Bueno, nos hemos venido en un principio, sí, por supuesto, vamos a estar en un ratito hablando también con Eli por el tema paro convocado para este día jueves 9 de mayo, pero también nos enteramos que la UNTER está recibiendo la visita hoy del representante de salud zonal, van a estar recorriendo las escuelas, así que bueno, queremos conocer un poco más, así que en un inicio lo voy a saludar a Santiago, que bueno, buenos días, contanos un poco sobre tu visita en la jornada de hoy. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, contanos un poco sobre tu visita en la jornada de hoy. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, es parte de un recorrido que venimos haciendo los distintos delegados en las zonas que cada uno nos convoca. Hoy, bueno, llegué hace un ratito acá a Viedma, a pedido de Eli también, para recorrer instituciones educativas y hacer relevamiento en todo lo que tenga que ver con las cuestiones edilicias, con las cuestiones de seguridad. Así que bueno, por supuesto, vamos a estar hoy y mañana. Mañana creo que Eli tiene programado ir a algunas instituciones de la zona rural. Y bueno, iremos tomando nota de lo que encontremos y de los compañeros seguramente nos irán manifestando si hay alguna situación complicada en las instituciones. ¿Cuál podría ser la situación complicada? ¿Cómo está la zona, digamos? Bueno, por la comunicación que tengo frecuentemente con Eli, ella lo que me manifiesta que si bien no hay situaciones de suspensión en las instituciones, sí hemos notado en otros lugares, y es lo que queremos constatar acá en Viedma, muchos, por ejemplo, el tema de matafuegos vencidos, algunos baños que no están funcionando como corresponden, algunas instituciones que por ahí cuando hay temporales se llueven, pero bueno, justamente queremos certificar todo esto en territorio para poder hacer un relevamiento y posteriormente son todos reclamos que se llevan ante el Ministerio de Educación y se plantean justamente paritarios. Bien, ¿cuántos representantes hay a nivel provincial? ¿Cómo es la situación justamente en toda la provincia? Bueno, somos 6 representantes provinciales del Departamento de Salud, que es coordinado por Silvia Tolosa, que es la Secretaria de Salud de UNTER Central. Y está dividido por 6 zonas, zona atlántica, que es la que a mí me corresponde, después está la zona andina, la zona sur, zona Alto Valle Oeste y Alto Valle Este, creo que es algo así, no me acuerdo bien esas dos. Y bueno, además de todo lo que es el recorrido de instituciones y de ocuparnos de lo que tiene que ver también con licencia docente, venimos llevando adelante capacitaciones para todos los que son delegados de escuela en distintas normativas que hacen al trabajo docente. Bien. Bueno, entonces esperemos que la visita sea positiva, ¿no? Que no encontrarse, digamos, con estas situaciones que ameritarían tomar cartas en el asunto, digamos. Bueno, sí, esperamos. De todas maneras, la situación edilicia a nivel provincial es bastante compleja. Hay edificios superpoblados y sobreusados porque sabemos que muchas veces un edificio alberga hasta 2 o 3, incluso hasta 3 instituciones educativas. Y esto, bueno, a lo largo del tiempo va produciendo un desgaste natural de las instituciones y al no llevarse adelante el mantenimiento con la frecuencia que se debiera, muchas veces esto redunda por ahí en inconvenientes. Pero bueno, toda la predisposición, por supuesto, desde UNTER para bueno, justamente hacer todos estos informes y que el Ministerio de Educación se ocupe de las situaciones en particular. Claro, estaba pensando un poco, bueno, hoy es una jornada fría, hemos tenido una semana bastante fresca también aquí en la zona, qué sé yo, fuertes nevadas también en el caso de Bariloche, y repasábamos temprano la situación allí en la zona andina, entonces, bueno, las escuelas tienen que estar un poco también a la altura de poder cumplir con esas medidas, ¿no?, para poder tener clases correctamente. Bueno, mira, hace 2 semanas estuvimos en San Carlos de Bariloche y en Bolsón, estuvo presente el Departamento de Salud, se llevó adelante una jornada de capacitación allá, y bueno, justamente nos manifestaban este inconveniente que tienen en esa zona con respecto al tema de las nevadas y la necesidad urgente de elaborar un protocolo para poder hacer frente a esto, ¿no? Pero sin duda, la época, como recién lo planteabas, el tema de las temperaturas en esta época suele ser un inconveniente en las instituciones, no solamente por la falla en los calefactores o en los equipos de calefacción, sino también muchas veces por roturas de vidrio, porque hay escuelas que no están lo suficientemente resguardadas al ingreso de aire, ¿no? Y que los no solamente los compañeros, sino los niños también muchas veces sufren. Así que, bueno, todo eso se va a tener en cuenta cuando hagamos estos relevamientos, ¿no? Muchísimas gracias, Santiago. Voy a saludar también a Eli, que está acá. Bueno, ahí nos comentaba un poco, así que te preguntamos a vos cuál va a ser el recorrido, qué escuelas van a estar visitando también en la jornada de hoy y mañana. Sí, ¿qué tal? En principio, bueno, revalorizar esta función que tenemos del sindicato. Si bien estamos permanentemente recorriendo instituciones por situaciones que son emergentes, en esta oportunidad venimos haciendo un trabajo planificado con la conducción local y con los compañeros, como en este caso el Departamento de Salud y cada uno de los niveles. La idea primordial es, nosotros con los delegados y delegadas hemos mantenido una comunicación esta semana para ver cuáles eran las situaciones más acordes a la visita, y en principio hoy recorremos algunos jardines, escuelas primarias que necesitamos que estén presentes en el relevamiento, porque son cuestiones que venimos mencionando hace tiempo, situaciones que en algunas cosas, en algunos casos tienen que ver con hechos de vandalismo que vienen ocurriendo, y en otros cuestiones que fueron reparaciones provisorias, pero que hasta el día de hoy han pasado un par de años y se mantienen. En ese sentido, tenemos la escuela 347-1, por ejemplo. Vamos a estar visitando el Jardín Comunitario Estrellita, vamos a ir a algunas escuelas secundarias, y el día de mañana hacemos, como anticipó Santiago, lo que es la zona rural. La idea es muy grande la zona rural nuestra, así que la idea es pasar primeramente por San Javier, en las tres instituciones educativas que allí están, irnos a Guardia Mitre, donde venimos haciendo un planteo reiterado porque nos preocupa muchísimo la situación edilicia, y la obviamente también vamos a mantener y aprovechar la oportunidad de hablar con el intendente, que hay un compromiso con el Consejo Escolar, el Ministerio de Educación y la Intendencia para poder encontrar una solución a este edificio histórico, que es el centro de la localidad. Así que bueno, la recorrida vendría por ese lado. También ya hemos empezado el día de ayer y la semana pasada con algunos compañeros y compañeras a recorrer distintas instituciones. Y en esta oportunidad le pedimos a los compañeros y a las compañeras que nos escriban, que nos inviten a sus escuelas, más allá de la situación edilicia, que nos planteen cuál es la situación que están pasando, y aprovechamos esta oportunidad de que estamos un poco sin congreso, sin asambleas permanentes, aprovechamos la oportunidad para juntarnos con nuestros compañeros y compañeras y relevar lo que va pasando en cada institución.